Bueno, muy bien. Sí, en lo cultural, es increíble porque todas las semanas, todos los días, uno ve actividades de uruguayos que ni siquiera muchas veces tan conocidos en el Uruguay, que se empiezan a instalar acá y que los jóvenes lo conocen y que la gente lo sigue por los teatros de San Telmo o por los lugares de San Telmo o por el interior. Me sorprende, vas a La Plata y actividades culturales de uruguayos, vas a Mar del Plata y actividades. En Neuquén estuve, había una actividad cultural de gente que viene del Uruguay acá. No hablo de los uruguayos que viven en la Argentina y que pueden ser artistas o estar dentro de las actividades No culturales. porque ganó Omar Gutiérrez en Neuquén, ¿no? Que hubo una confusión bárbara con la aparición de la Sí, foto de Omar sí. Gutiérrez. No, pero no era él. No No, era pero él, no no, era él. evidentemente. Las murgas. De hecho, las murgas argentinas, y ahí sí lo que dice Caput Soto, que los estamos invadiendo, Sí. las murgas argentinas. Las nuevas murgas buscan parecerse a las murgas Vi murgas uruguayas. argentinas muy buenas cantando a la uruguaya, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay algunas que han venido al consulado que son excelentes. Que hay algún uruguayo, yo pensé que eran todos uruguayos, pero no, había chilenos, había Ahí argentinos. vimos a una de ellas precisamente en esa oportunidad. Claro, entonces a mí me parece que los jóvenes argentinos quieran. Y encuentren en lo cultural uruguayo una vía, me parece maravilloso, porque esto nos une. Porque entonces un día las murgas van a ser parte de todo esto. Esto me hace acordar a esto del tango, ¿no? El tango es rioplatense, y yo creo que con el tiempo la murga va a ser rioplatense. Sí, hay que tener en cuenta también, y eso a veces no se sabe, que la dictadura en la Argentina combatió muchísimo el fenómeno popular de la murga, se combatió mucho más que en el Uruguay, que siguió funcionando en alguna medida, Sí. y eso también. Y sin embargo, he visto también que en la murga porteña hay como una especie de resurgimiento, que hay Sí. un poco a caballo también de lo que pasa con la murga uruguaya, está buscando también su propio perfil y su propia identidad, como que ha resurgido la participación. Y se da algo que en Uruguay no se da. Mucha participación de la gente común Sí, y silvestre y del barrio. y del barrio. Por ejemplo, yo vivo en Colegiales y está la murga de Colegiales. La murga de Colegiales todos los días se junta en una plaza y ahí tocan el bombo, los platillos, y los vecinos se acercan y participan. Y mucha gente, que no, porque la murga es diferente, ¿no? Que no baila en esa murga, pero ese rato va y participa y hace como Sí. baila, está con ellos, canta, se aprenden los. Cómo cantan, aprenden todas las canciones, participan muchos niños. Eso es lo maravilloso de la murga argentina, la participación de la familia. Adultos, mayores y niños. Niños, mucho niño en la murga, que me parece algo increíble porque el niño se empieza a vincular con otros temas y además el barrio se vincula y se quitan los prejuicios también, porque no son los borrachos de la plaza, No, no, no. son los chicos de la murga. Entonces ya no es el vaguito que está en la murga de noche, no, es el vecino integrado a esa murga. A mí me parece que es una salida para todos los otros pasatiempos que no le hacen bien a la salud de la Sí, gente. la inteligenticia porteña seguramente de la dictadura también combatió esa imagen de la o diga, proyectó esa imagen de la murga vinculado a una Sí. bohemia y algún borracho y nada más para quitarle tal vez ese Sí. contenido social. Lilian, de todas maneras, ¿cómo se vive siendo cónsul del Uruguay ese fenómeno? Es obvio que no podemos comparar las realidades de Uruguay y Argentina por tamaño, por historia, por Sí. dimensiones, por lo que las problemáticas argentinas obviamente son mucho más grandes que las del Uruguay. Y el Uruguay, pese a que a muchos les rechine, tiene un funcionamiento desde el punto de vista del PBI y de lo que es su economía y su realidad más parecido al de una provincia que al de un país como la Argentina. Sí es cierto que muchas veces uno sube a un taxi o comenta con la gente de acá y hay muchas veces que, ah, ¿cómo nos gustaría ser como el Uruguay? Dicen algunos argentinos, pero no como el Uruguay, sino que las cosas funcionaran. Más allá de que uno sabe que eso es imposible por una cuestión de tamaño, de realidades políticas que son muy diferentes, por el funcionamiento mismo. Pero hay como una mirada hacia el Uruguay del argentino hoy en día, como de, no sé si de Sí. admiración es la palabra, pero sí de que, bueno, paradigmático. Ojalá nosotros fuéramos esto, tuviéramos este tipo de realidad, más allá de las diferencias políticas y Sí, sí, demás, sí, ¿no? Que sí. uno puede tener. La convivencia política también. Sí, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de qué sociedad le gustaría tener. Y a mí me parece que miran al Uruguay como un país amigable para vivir ellos. Yo, los taxistas, que son este fenómeno, más, no sé si en el Uruguay se da tanto, pero el taxista es como el que sabe todo. Sí, también, claro. ¿Está? Y además, el confesor. Claro, pero además estás contactado, porque el taxista está ahí, vos no tenés un vidrio que te divide. Claro. Vos tenés una persona que te lleva y que es amigable generalmente. Entonces hay un contacto. Siempre, sí. Y el taxista siempre opina de todo lo que es política, de la vida. El taxista recibe, entonces él opina también, tiene su propia opinión. Siempre hablan bien de Uruguay. A mí me sorprende cómo la gente nos quiere. Más allá de que no me sorprende porque Uruguay es un país amigable, pero ser uruguayo en la Argentina es ¿cómo decirte? Es como una garantía, es un pasaporte de confianza que te dan. A pesar de que hemos tenido a unos uruguayos bastante sinvergüenzas, boqueteros y qué sé yo, y también siempre dice, che, los uruguayos son todos boqueteros, sí. Pero no es así. Los uruguayos somos trabajadores y venimos a trabajar a este país. Pero algunos hicieron su buena fama Pero los argentinos tienen mucho respeto por nuestro país. Y nosotros en el consulado ahora estamos radicando a los que, haciendo la residencia de los que van a ir a vivir allá. Y van a vivir porque creen que Uruguay es el país que ellos quieren para criar a sus hijos. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con la mirada que ellos le han puesto de nuestros presidentes. Hay que pensar que Uruguay no es un país federal, entonces no tiene todos los problemas. Entonces ellos, nuestros presidentes, piensan que tienen una honestidad única, que en el Uruguay no ocurren cosas graves, que para mí tiene que ver con que hay una idealización también, hay una en alguna idealización medida. Y que por suerte Uruguay ante el mundo es un país serio. Ahora, acá también hay provincias donde vos vivís y vivís bárbaro, pero bueno, ellos quieren el todo en ese país, que es el Uruguay. Y además admiran nuestra costa, les encanta cómo es nuestra gente. Siempre te dicen, son tan amables los uruguayos, tan buena gente, tan educados. Entonces puedo decir, mientras no nos pinchen las ruedas también, ¿eh? Porque a veces me han dicho uruguayos que van de Argentina que por favor les digamos a los queridos compatriotas que primero que no se lo deben hacer a nadie, pero que además son uruguayos que van con auto de chapa argentina en muchos casos, ¿no? Sí. Yo lo que siempre digo, para mí es un orgullo que miren mi país de esa manera, pero yo siempre le pido a nuestra gente, respetemos a los argentinos porque nos quieren y nos quieren de verdad. Siempre habrá un desubicado, sí, en toda claro, la vida, claro, siempre, en cualquier lado. Y que los uruguayos, porque yo creo que una vez te lo dije, Alejandro, de cada 10 uruguayos que vienen al consulado con problemas serios, seguramente 8 los acompañó un argentino, sí, claro, que les vio el problema. Es muy difícil sentirse extranjero para un uruguayo en Buenos Aires, no, por lo menos en esta área de la Argentina. Es muy difícil porque uno realmente se asimila, y lo conversábamos con la gente del programa. Uno viene acá y no viene a otro país, viene a ver amigos, familiares, a estar en su propio entorno, porque es más, empezamos a encontrar gente por la calle que ya conocemos de otras venidas y a veces saludamos, oh, ¿cómo andan por acá de vuelta? Sí, ¿qué tal? Es realmente increíble que solamente se puede dar en una relación de convivencia histórica entre uruguayos y argentinos, o por lo menos en esta área del Río de la Plata, donde no somos tan extraños. Lilian, como conclusión de este trabajo y de estos años al frente de una colectividad tan numerosa como la uruguaya, con los conflictos y las complejidades que siempre encierran los uruguayos, que también es cierto, que somos gente compleja a veces, creo que hay que tener un gran espíritu y una gran paciencia también para poder encauzar las necesidades, poder ser realista con lo que uno promete y cumple, poder abarcar ese universo de tantas realidades que tienen los uruguayos en Argentina, por lo mismo que hablábamos, por su gran número, por su relación histórica. Bueno, yo te quiero felicitar en primer lugar por el trabajo, agradecerte la gentileza siempre de acercarnos y de abrirnos las puertas del consulado, porque también hay que decir que no siempre han sido así las relaciones, no con nosotros ya, que venimos de repente del Uruguay a hacer un trabajo, sino con el con la propia colectividad uruguaya, y por lo mismo que te decía hoy, sé que hay gente que admira mucho ese trabajo y sobre todo la sensibilidad social que tuvo este consulado para estar cerca de la gente, cosa que muchas veces no ocurrió, también hay que decirlo, y entonces se destaca. Y bueno, esperemos que esta experiencia también te deje a ti humanamente, que estoy seguro que es así por lo que hemos hablado, que primero que la puedas continuar para nosotros, como sería una verdadera alegría, y después, bueno, el aprendizaje de vida que deja contacto con todas estas realidades, ¿no? Sí, para mí ha sido un aprendizaje más que importante y nunca me voy a olvidar de esta etapa. Y sé y tengo claro que el gobierno que acaba de comenzar tiene la misma sensibilidad para nuestra gente, porque hay que pensar que el Departamento 20 fue creado en el gobierno del presidente actual, claro, el presidente Tabaré Vázquez, alguien que miró a los uruguayos, después se fueron profundizando y creo que en esta etapa se va a profundizar más la mirada hacia los compatriotas en el exterior. Y yo sé que aunque no esté, no van a dejar de trabajar por la gente, porque hay improntas que se instalan y que no deberían cambiar. Sí, este gobierno le preocupa también. Y además hoy está cambiando el embajador y viene Héctor Lescano, que es un hombre profundamente solidario y la verdad, no importa que me vaya. Y va a venir contento porque Liverpool ascendió a primera. Así vos, que va a venir con un estado de ánimo mucho mejor todavía. Y le deseamos un buen trabajo a Lescano acá en la Argentina, que lo va a tener seguramente. Lo va a tener porque es una buena persona y quiere a nuestro país y va a poner a nuestro país en la Argentina, lo va a seguir teniendo un país amigable como tuvo hasta ahora, porque estas rivalidades que hubieron fueron temas. Eso más para el folclore, creo que no. No fueron los pueblos. Nuestra vida se creó con la guerra, la guerra de puertos y seguirá eternamente. Eso no va a cambiar, ese folclore va a mantenerse. Pero no puede llegar a otros planos donde no existe, ¿no? Basta ver lo que pasó con la gente de un lado y del otro del río para entender verdaderamente que hay cosas que van más allá de las relaciones políticas de los países. Lilian, estoy seguro también que al cónsul que venga le van a exigir bastante, porque van a decir cómo. Y entonces, en el caso de que tú no sigas, que ojalá que sí. De todas maneras, gracias por estar siempre y por estar cerca sobre todo de toda la colectividad uruguaya acá en Argentina. Y vamos a seguir estando, y gracias a ustedes, y sigan trabajando por los uruguayos en el exterior. ¿Te acordás que en la última conversación te dije que los de afuera no somos de palo? No. Y por lo tanto hay que seguir pensando como ustedes en los que vivimos en el exterior. Muy bien, señores, con esta cita que hizo tan histórica Odulio Varela, que en realidad lo dijo por los de adentro, no por los que estaban afuera, nos vamos, nos despedimos aquí de este encuentro con la cónsul de Uruguay en la República Argentina, Liliana Alfaro, a quien le agradecemos una vez más todo lo que ha hecho siempre para que nosotros podamos hacer también nuestro trabajo bien cerquita del colectivo de uruguayos en este país, del cual también me considero parte por la etapa de mi vida que me tocó vivir en este país. Así que con ella cerramos nuestro encuentro de hoy en Departamento 20 y para De Fogón en Fogón online también a través de la web.